Hola a todos, amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina, aroma de vainilla. Somos al tercer episodio y quien se no recuerda del primer episodio, recuerdo que yo soy italiana, del norte de Italia. Estudio español sola y perdóname si voy a hacer un poco de mala pronunciación. Ahora podemos continuar con la historia de la cocina española, que es mucho interesante. Se decantan por una cocina más rústica, menos centradas en las elaboraciones complejas, pero basada en los mismos productos, aunque ahora más locales, ya que las importaciones de productos de lujo que se habían realizado durante la época romana se habían terminado. El año 711 vuelve a marcar un cambio de ritmo en la historia y en la forma de alimentarse. Los musulmanes comienzan la conquista de España y traen consigo un importante cambio de costumbre, una religión diferente, ya que España era cristiana en la su totalidad. Eran excelentes horticultores y por ello retoman las labores romanas de la agricultura. Con ellos traen además nuevos productos de gran importancia para el desarrollo de una nueva forma de alimentarse: alcachofas, berenjenas, cítricos, que es limón, naranja, pomelo, mandarina, etc., caña de azúcar, arroz o azafrán. El Islam impone ciertas prohibiciones en la alimentación, como el consumo de cerdo y su grasa, por lo que esta carne es reemplazada por la de otros animales, como la oveja y la cabra, a la que aprecian muchísimo. La grasa de cerdo utilizada en la cocina junto al aceite de oliva se ve sustituida por este último sin opción de elección. Es conveniente decir que la prohibición islámica del vino solamente se puso en práctica en épocas de represión religiosa, pero en realidad se consumió durante toda su dominación, aunque no públicamente, sino en la intimidad. En cuanto a las preparaciones andalusíes, al incorporarse nuevos productos a la alimentación, como la berenjena, los cítricos, el arroz o el azúcar, los platos conocen una mayor amplitud de variedad. Se toman gran cantidad de fritos, tanto salados como verduras empanadas o aniradas, buñuelos de verdura, carne o pescado, como dulces, postres de estilo de buñuelos con azúcar, flores de sartén y otros que sumergen en arrope o miel. Además de los fritos, tiene un gran éxito las antiguas preparaciones romanas, tales como los marinados y escabeches, por lo que alcanzan en el mundo andalusí su auténtico esplendor. Se pueden comer platos preparados en la calle, Los vendedores dispensan frituras, comidas preparadas, pan y dulces. Mientras existen casas en donde la preparación que se exponen simbolizan el gran apogeo de la cocina y donde se preparan y consumen los manjares más finos, costosos y bien preparados y aderezados. Las preparaciones se cuidan especialmente se recurre así a los contrastes de colore y texturas. Son comidas muy trabajadas con varias cocines, muchas salsas y complementos y de elaboración muy compleja. Tiene especial relevancia la cantidad de alimentos que se sirve sobre la mesa, puesto que es un indicativo de la categoría del propietario de la casa. Generalmente se depositan en ella una gran cantidad de platos con diversas preparaciones, de los cuales cada una selecciona el que requiere. En estas comidas, hombres y mujeres comen en salas y horas diferentes y con estas últimas comen los niños. La cultura judía estuvo presente durante cientos de años, incluso desde la época romana hasta la actualidad. Con ella, los viejos guisos, las legumbres al kazán, un gran esplendor, que son a su vez las raíces de los antiquísimos cocidos, pero sin carne de cerdo. Al igual que los musulmanes, los judíos no consumen carne de cerdo ni su grasa, y las carnes y el resto de productos deben ser kosher. Esto es sacrificadas con un determinado rito que asegure su pureza. El mundo conoce un antes y un después. En el año 1492, en el que tras la conquista de América y la toma de Granada, España se unifica. Las antiguas prohibiciones sobre el consumo de cerdo y el vino quedan obsoletas y se produce una renovación de los alimentos. Este cambio es realmente importante, pues simboliza la modificación de la alimentación a nivel mundial, porque los españoles también exportan sus alimentos a América. A España llegan la patata, el tomate, el pimiento, también el subproducto de este último, que es el pimentón y el cacao, la piña, el maíz, el cacahuete, la batata, la calabaza, las habichuelas, la yuca, el aguacate, la papaya, la vainilla o los pavos, entre otros productos. A pesar de la importancia que estos productos han tenido en la alimentación española y mundial, no se integran tan activamente como se puede pensar, sino que por el contrario hay cierta prevención ante su uso. La patata y el tomate, por ejemplo, no se incorporan de forma habitual a la alimentación hasta los siglos siete, ochenta, Però lo hacía lentamente y de manera progresiva. Disculpa por lo siglo. Es normal que estos productos tan exóticos tardarán en utilizarse para los platos cotidianos que elaboraban entonces. La gente no estaba preparada ni abierta al cambio y era difícil que incorporaran productos sobre los que no existía experiencia alguna. Desde finales del siglo XIX comienza una nueva tendencia. Que si bien existía desde muy antiguo, ahora toma especial fuerza y es el interés por que la salud y la alimentación caminen de la mano y que desemboca en la creación de grupos vegetarianos, lo que finalmente derivará en la producción de nueva cocina a mediados del siguiente siglo. El siguiente gran cambio con la cocina española llegó de la mano de la electricidad a principios del siglo XIX. Supone otra gran revolución que vuelve a provocar un giro radical en la forma de alimentarse. El uso de la electricidad supuso eliminar una gran cantidad de personal que era necesario en la cocina, ya que todo requería esfuerzo humano. También facilitó de la superación diarias, pues se dispone de un mayor número de productos y la refrigeración comienza a facilitar las labores de distribución y conserva. La desaparición de la electricidad influye en otros ámbitos. La sociedad cambia, se hace más dinámica, se comienzan a producir alimentos envasados y conservados industrialmente. Y las cocinas domésticas necesitan menos espacio. Además, la electricidad también tiene efectos sobre la agricultura, sobre la forma de comercializar los productos y sobre la rapidez en todos estos procesos. Aparecen poco a poco alimentos fuera de temporada. Y la tecnología agroalimentaria vive un desarrollo como nunca había conocido. De esta manera se fortalecen las especies de productos alimentarios con la aplicación de técnicas de ingeniería genética. Se obtienen especies de fructificación temprano tardía. Para tener abastecido el mercado durante más tiempo, también se consiguen animales y plantas resistentes o inmunes a enfermedades que en otros tiempos los habrían asolado, y gracias a ello, la comida se hace mucho más saludable y segura. La electricidad y la tecnología condicionan al aspecto de las cocinas. No solamente hay máquinas que hacen un trabajo que antes era imposible realizar, sino que ayudan a conseguir tiempos y temperaturas muy exactos. A trabajar con menos cantidad de grasas y a congelar buenos productos para utilizar cuando sea necesario y no los hay en el mercado. La cocina a partir de entonces se modifica radicalmente, ya no por la introducción de productos distintos como había sucedido en otras épocas históricas debido a la aparición de alimentos nuevos, sino que esta transformación se produce en el interior. Cambian las formas de cocinar, las elaboraciones, las técnicas y los propios productos, que aunque son los mismos de hacen diferentes. La cocina de finales del siglo XX y del siglo XXI es más ligera, más saludable y más variada que nunca, al menos en líneas generales. Está al alcance de todos y los productos que en otro momento hubieran sido inalcanzables se vuelven más asequibles. Cualquiera puede cocinar bien en su propia casa y disponerse todo lo necesario para hacerlo. La industria también ha cambiado el panorama de la cocina española. En esta época aparecen platos preparados de gran variedad, tanto congelados como refrigerados, envasados al vacío o solo envasados. Es posible elaborar comidas en casa sin tener que cocinar. Sin embargo, todo el proceso industrial trae consigo un grave problema y se termina desarrollando una gran epidemia de obesidad que es una realidad hoy a nivel mundial. La cocina actual española ha sufrido una serie de cambios importantísimos a lo largo de su historia. Habemos visto, ¿no? Lo que ha culminado finalmente en el origen de una de las mejores cocinas del siglo XXI, quizás la cocina de referencia en todo el mundo. Los cambios a lo largo de su historia han sido complejos y muy numerosos y han estado relacionados con los productos y otros factores como la cultura y la tecnología. Actualmente existe una cocina basada en principio de la física y de la química, muy trabajada y estudiada, y sin embargo se siguen manteniendo ciertas cosas que son importantes y caracterizan la cultura española, como son el uso cotidiano del aceite de oliva virgen extra, el consumo del vino y la elevada utilización de legumbre y producto vegetale junto al pan también de uso diario. Hoy en día se debe tener en cuenta la historia de la alimentación como ejemplo para conservar y guardar los alimentos. Se aplican normas generales como evitar el calor y el sol, exposición que a los alimentos no les beneficia. Los productos según estarán en despensas oscuras, debidamente desinsectadas y bien organizadas, en recipientes anticuados o en sus envases originales. Los alimentos que se puedan deteriorar, como puede ser el caso de los frescos, estarán conservados en frío o congelados en cámara o refrigeradores. Entonces, la evolución histórica de la alimentación en España en el siglo 8, y fenicios y griego enseñan a restabilizar y a olivar en el siglo 3 y romanos aplican técnicas agrícolas de gran calidad. En otro, visigodos, las elaboraciones se vuelven mucho más sencillas. En el año 711, musulmanes introducen nuevos productos y retoman las labores romanas de la agricultura. En el año 1492, con la conquista de América, llegan la patata, el tomate y el maíz, entre otros productos. En el siglo 19, llegada de la electricidad, mejoran las cocinas y aparecen las primeras maquinas. Bueno, ahora alimentos españoles más emblemáticos, productos con denominación de origen protegida. Entonces, se ha comprobado cómo a lo largo de la historia ha habido alimentos que han definido la nación y le han otorgado una personalidad concreta, con la seguridad de que estos alimentos caracterizan la gastronomía de una nación. Las dos denominaciones de origen se han ocupado de proteger su calidad, trabalizad y condiciones de cultivo, elaboración y otros. Se puede establecer que la gastronomía, en definitiva, es una forma más de cultura, de la expresión de una nación, la cohesiona y la proporciona una tradición común. Así, las administraciones públicas se han ocupado de organizar a través de la DO la protección de algunos alimentos emblemáticos y caracterizadores, como son los vinos y los aceites, las legumbres y algunas carnes, y las hortalizas y los productos elaborados. A continuación se indicarán los alimentos españoles más emblemáticos. Cada uno de ellos tiene una característica propia que se relaciona con el lugar donde se producen, como su historia y con la cocina. El aceite y la aceituna son dos de los productos más antiguos y apreciados en la cocina española. El mejor aceite debería ser únicamente zumo de aceituna, pero en relación con su calidad hay diferentes estándares. Tanto la aceituna como el aceite tienen la misma calidad nutricional si aportan ambas el mismo contenido en grasas idéntico en vitamina A, E y D, así y como en minerales, tiene también propiedades que mejoran el aparato cardiovascular y circulatorio, entre ellas bajar el colesterol periodicial. También los aceites se diferencian en cuanto al tipo de aceituna que se utiliza para extracción, y en España hay multitud de variedades, si bien se analizarán solo las más importantes. Existen unas 262 variedades diferentes de aceituna. Algunas son comunes a todo el país y otras son locales y de consumo muy reducido, por lo que no todas se utilizan en las mismas medidas. Las principales especies de aceitunas cultivadas en España son la arbequina, el cornezuelo, la hoy blanca, el empeltre, la aceituna picual y el picudo. Bueno, nuestro tiempo está terminado. Espero que lo hice bien. Y si puede encontrarme en Facebook como Sonia del Mastro, donde también tengo un grupo de cocina que se llama Food Ignite. Mi grupo de cocina tiene 6.000 miembros. Si tiene alguna pregunta, me puede escribir al mi correo electrónico, que es sonia.delmastro801@gmail.com, o poter visitare il mio blog di cucina, che è in cucina con sonia.blogspot.com. Nosotros se sentimos la prossima settimana con aroma de vainilla. Yo ve mando un abrazo a todos y un beso grande. Gracias a todos.